o ella se pensará que fue una buena noche y se dormirá. Su mente no hay ningún problema. No me mientas, tenías los papeles, enfermera. Cúrame de insomnio, cúrame de lo que quieras. Semejante figura va a tirar la basura. Volver, quiero volver a caer. Cierra los ojos y ven conmigo.